Hola Roxana, bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola Paula, hola Camila, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, preocupados, ¿no? Por supuesto, porque queremos que se toque este tema. ¿Por qué 4 meses para esta sanción? Por Dios. Sí, no, y aparte imagínate que los que estamos más lejos estamos más preocupados, porque ya de por sí la distancia nos obliga a gestionar muchas cuestiones que tienen que ver con la cultura en la zona céntrica del país, y a nosotros es como que estamos, yo vivo en la última ciudad del continente americano, después viene Tierra del Fuego. Nosotros estamos aquí en Río Gallegos con esta asociación que es MUSAC, que es muy joven, que hace poco tiempo se formó con personería y estamos participando en el INAMU y en FAMI y en varios espacios de debate también que hay a nivel nacional, y nos preguntamos exactamente lo mismo: ¿por qué esta demora, por qué esta tardanza en todas las cuestiones que tienen que ver siempre con lo que nos afecta tanto, que es la cultura? Después de 2 años de pandemia, en donde una de los aspectos más golpeado fue el arte y la comunicación de la música y de todas las expresiones artísticas, ¿no? Roxana, y también en esto que decís vos, ustedes también son parte de la Argentina, como nosotros aquí en la provincia de La Pampa también. Y también pensando que de cara al país en general, cada provincia también tiene su realidad, tiene, en este caso ustedes, sí, su música, sus tradiciones, sí, sí, sí, su popularidad. Entonces, es muy, pero muy importante revalorizar a la cultura como un derecho. En el día de hoy, ¿qué acciones están llevando a cabo frente a este apagón cultural para evitarlo? Sí, bueno, estuvimos participando en la juntada de firmas que se generaron desde FAMI. Estuvimos también haciendo notas y haciendo publicaciones desde la asociación, acompañando otras asociaciones del país. Y yo lo que quiero decir es que lo que hemos visto de lo que ha podido beneficiar todo lo que ha sido fomentos desde el Fondo Nacional de las Artes, a muchos artistas que viven en zonas remotas de nuestra provincia, de nuestro país, y que de golpe gracias a eso pueden generar sus producciones, pueden mejorar su performance en el escenario, pueden grabar un material y mejorar el trabajo que están haciendo. Todo eso lo vemos en peligro realmente, y bueno, es algo que nos preocupa muchísimo, porque bueno, creemos que es necesario que el Estado acompañe todas estas cuestiones, porque no, de otra forma es muy difícil fortalecer las identidades, fortalecer también lo que tiene que ver con la territorialidad, digamos, que se ve a través de la cultura, porque en estos espacios donde estamos tan alejados de las urbes, donde la cultura todos los días está presente en la ciudad, acá es como que la remada es un poquitito más grande, entonces sí. A veces es difícil llevar adelante estas cosas solo, ¿no? Me imagino que también uno se pone a pensar, ¿no? Cuando habla también de esta prórroga 50 años, ¿por qué a 50 años y no de forma que ya quede la acción definida de estos fondos y que no se toquen más? No, la verdad que no sé, esa pregunta no entiendo por qué es así, pero la verdad es que nosotros necesitamos contar con estos fondos para nuestras actividades siempre, y sin la incertidumbre de no saber que, bueno, cambió el gobierno y de golpe no lo tenemos más, o se le ocurrió a alguien levantarse ese día con el pie izquierdo y no está más el fondo. O sea, las cuestiones deben trascender a las personas, me parece. Hay cuestiones que tienen que ver con las identidades, con la cultura del pueblo, que tiene que trascender a un gobierno, tiene que trascender a un funcionario determinado. Y bueno, me parece que esa es la falta de criterio que existe hoy. Digo yo, ¿no? Capaz que un poco fuerte esto, pero veo que hay un criterio que no es el que nos estaría acompañando a los que hacemos música y a los que estamos en el arte. ¿Cómo está plantada la sociedad santacruceña en cuanto a este apagón cultural? La verdad es que estamos muy muy activos en cuanto a la protesta, pero bueno, también hay que decir que hay un grupo de la población que no le llega el impacto, digamos, y que por ahí cuesta acompañar. Claro. Eso es verdad. Entonces es como que hay que explicar, difundir, promocionar de qué se trata el tema y explicar un poquito también cómo a dónde llega todo ese recurso que se estaría recortando, por decir de alguna forma, ¿no? Porque es como que a veces no se visibiliza del todo. Cuando uno dice determinada ley o tal número o pasa tal cosa, cree que es algo lejano, que es algo que va a ocurrir en Buenos Aires y que a nosotros no nos va a afectar, y en realidad estas cuestiones nos afectan a todos, nos afectan a todos por igual. Sí, quizás también, Rosana, pensando, ¿no?, que si no te toca por ahí de cerca, porque si no sos trabajador o trabajadora de la cultura en general, pero también pensarnos como consumidores culturales, y en esto que vos decís, tenemos, claro, una identidad, sí, sí, estamos en territorio, entonces es eso también. Sí, sí, por eso te digo, hay gente que por ahí no le toca directamente, entonces no termina de visualizar el problema. Y cuando uno empieza a explicarle, pero bueno, fíjate que esto va a pasar y esto otro, y el mantenimiento de las bibliotecas, y el mantenimiento de los teatros, y el que se genere un nuevo cine, y el que haya un nuevo cine en el pueblo, y que, o sea, hay distintas cosas que pueden ocurrir que bueno, van a terminar afectando a la comunidad, obviamente. Roxana, muchísimas gracias por esta comunicación. Y bueno, nos vamos uniendo todos. Algunas veces a las provincias, ¿no? A nosotros nos pasa como pampeanos, que algunas veces parecemos una isla separada de todo, ¿no? Como somos pequeños, una provincia relativamente pequeña, algunas veces uno dice, no, bueno, no se lo tiene en cuenta, pero hay mucho trabajo. Y bueno, vos por lo que me contás allá, con la última provincia también de aquel lado, la última ciudad, es así, ¿no? Algunas veces nos cuesta un poquito más también que se nos tenga en cuenta, pero no tenemos, por eso. Tenemos poca población, tenemos mucho territorio, tenemos poca población todavía, pero somos una provincia que tiene mucho empuje, que está creciendo y que hay muchísimo arte por todos lados, que estamos desde MUSAC intentando mostrar. Ahora dentro de unos días tenemos un festival de rock acá en la ciudad, estamos armando algunas cosas y también en el resto de la provincia, y nos parece que es muy importante el acompañar y el estar presentes en estas cosas. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, chicos. Gracias.